Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Y aquí llegó Bala, Bala, Bala. El show va a comenzar, ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor, mejor, mejor de mi repertorio. Salud, salud amigos. Salud hermanos. Salud hermanos, hermanos de la patria, hermanos del mundo. Bienvenidos una vez más a este proyecto radial. Conocido como 3M o 3 Mosquiteros, o quizás cambie de nombre de acá un tiempo, no sabemos. Este programa no lo hacemos por los nombres. Este programa está más allá de los hombres y de los nombres. Este programa es un momento de distensión, de relax, de glamour, de swing y de voces y de éter y de la magia de la radio, que tengo el gusto de compartir con un viejo amigo. Un amigo que conocí cuando, a ver, déjeme hacer memoria, tendría yo 9 años, 10 años cuando lo vi por primera vez. A él, rubiecito, ojos celestes, entrar al aula de esa escuela a la que fuimos. Bueno, ya inmediatamente se ganó el cariño de todos por su carisma, su forma de ser. Ha hecho las delicias de las mujeres, de esas niñas de 9, 10 años y se ha convertido en el gran amigo de tantos muchachos que todavía lo seguimos queriendo, que es el señor Federico Gargiulo. ¿Cómo andas, Fede? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a toda la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos acompaña. Este programa llamado 3 Mosquiteros. Sí, sí, y recuerdo, sí, nos conocimos, si mal no recuerdo, tenés razón, a los 9, 10 años, en aquel colegio de estirpe alemana, el Juan Gutenberg, ¿qué recuerdas, no? Sí, me gusta, pero igual, Federico, vos sabés que yo soy un hombre que, como habrás sí. notado, no me gusta mucho sí, la sí. cuestión nostálgica, no me gusta dar nombres. Sí, trataste de evitar el colegio y me di cuenta sí, por eso. Evito, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, yo soy una persona que estoy en contra de todo tipo de pensamiento nostálgico. Me quedo del pasado con las cosas que realmente rescato de ellos, los amigos, como que rescato a vos y a tantos amigos de infancia, pero no rescato al contexto, no rescato a otras personas que quizás tienen ese mismo momento. No soy tan generoso con el pasado como otros, ¿no? Que siguen siendo amigos de gente que no ven hace 20 años o con quien se... Son estas amistades, neo amistades del Facebook y de otras tecnologías que yo repudio. Vos repudiás, pero a su vez tenés. Yo no repudio el Facebook. Yo repudio aceptar o agregar amigos con quien, primero, que nunca fueron amigos, y segundo, con quien no tengo un trato en los últimos 10 años. Me parece muy poco lógico, muy poco humano, muy poco. No puedo llamar amigo a alguien que no he visto en los últimos 10, 15 años. No, tenés razón. Yo, por ejemplo, tengo como 500 amigos en el Facebook, pero yo nunca... Y no me extraño. Imagínate, tengo amigos para ver todos los días. programa, Federico, eso habla de lo que vos considerás amistad. Tener 500 amigos, vos pensás que tenés 500 amigos en el mundo. No. Yo dije que tengo 500 amigos en Facebook. O sea que podría, si yo me juntase con cada uno de esos amigos, tendría para por lo menos un año y medio sin repetir a ningún amigo. Pero no todos de ellos son verdaderos amigos. Tal vez de esos 500 haya un 5%, 25 amigos, un 10%, un 50 amigos, pero 50 ya es mucho. 25 amigos podría ser. Es muchísimo. Yo por eso solamente tengo 7 amigos en el Facebook. Es uno de los Facebook. He rechazado muchísimas solicitudes de amistad porque la verdad es que yo veo la carita de esa persona, veo la fotito y veo que dice a continuación: solicita tu amistad. Digo, no, yo no quiero ser tu amigo. No tenemos por qué ser amigos. No hay nada que nos diga que tenemos que ser amigos. Salvo que sea una rubia hermosa que te solicite tu amistad. Y algo, no la conozco. Imagino, seguramente hay un virus detrás de esa rubia hermosa, no creo. No creo. Sí, seguramente. A mí tampoco. A mí me entran mucho esos virus, en realidad. Con razón. Por eso tenés que reinstalar el Windows cada 2x3. Claro, quiere ser tu amigo. Tremenda modelo y después de repente. Sí, acepto. ¡Nerd! Y escuchamos a Homero con su nerd. Me encanta ese nerd de Homero. Vamos a saludar. Ahí nos saluda Don Julio. Dice que no nos hace una seña para que no nos olvidemos de él. Si nos acá está Don Julio. Don Julio tiene 743 amigos en Facebook. La verdad que no sé cómo hace, cómo le da el tiempo para seguir agregando amigos. ¿De dónde saca tantos amigos también, no? A mí me sorprende. A mí me confió así en la intimidad de Don Julio que muchas mujeres las ha conocido de Facebook. Mujeres maduras y no tanto. Mujeres mucho más jóvenes que él, ¿eh? De casi de la mitad. De la mitad que, 40, igual la mitad de Don Julio es un camino. Sí. Ya pasó la vuelta de Dorrego hace rato. Qué locura, Don Julio. Y además la velocidad es envidiable. La velocidad con la que se maneja internet, Don Julio, es terrible. La velocidad con la que tipea y chatea y manda emoticones a mansalva, nunca lo he visto. Es un abuelo New Age. Sí, es un abuelo New Age. Y de vez en cuando se clava un New Age mientras chatea. Lo ves ahí con su copita de espumante. Y sí, le gusta la fantasía, Don Julio. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo andás, Federico? Bien. ¿Alguna novedad? Bueno, no, en realidad es una novedad, hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. Falta. Nos faltó saludar, obviamente, a la tercera pata de este programa. Sí. Hasta ahora. Por lo menos que es Gonzalo Trama. Bueno, por distintas razones no va a estar Gonzalo en este ni en futuros programas. Lo vamos a lamentar, pero bueno, así que ya vamos a ver qué hacemos, si hacemos un casting. No, eso el casting está. Sí, la verdad que es una pena. Es una pena que se haya distanciado Gonzalo. Era la tercera pata de esta mesita de luz. La mesita de luz se ha caído. Con ella se cayó el velador y el reloj cucú que había sobre ella. Pero bueno, life goes on, como dijo Michael Jackson. Bueno, show must go on, como dijo Freddie Mercury. También, como dijo Alfredo Mercurio, como decía alguien que le tenía bronca en su momento a Freddie Mercury. Habrá que saber por qué. Cuando justamente es alguien que yo admiro y que, bueno, en el programa de hoy estará el querido Freddie Mercury. No, en realidad no estará él, estará su banda, no él. No, quizás algún coro hay en ese tema, pero no lo vamos a escuchar al mismo Freddie Mercury cantar. Pero sí. Lamentablemente Gonzalo no estará más. Y bueno, se abre lo que, bueno, hace tanto mucha gente está esperando, ¿no? Que es, que es este casting. La vacante, el casting 2011. Estamos buscando al nuevo integrante de este programa. Y bueno, las vacantes están abiertas, las inscripciones, pueden inscribirse. Y bueno, estamos buscando una voz fresca, que renueve, que por supuesto nos diga todo lo que digamos nosotros, que sí. Porque ese es el requisito número uno, nosotros somos los jefes ahora. Por supuesto, ahora vamos a subyugar a quien sea la tercera pata, ¿no? Exactamente, yo afilo el cuchillo y vos cortás el bacalao ahora, Rui. Bueno, dejamos abierto entonces la inquietud para el casting, ya sea a través del chat, nos escriben, o a través del blog tresmosquiteros.blogspot.com. El blog. Recuerden el blog. Metas en el blog. Y para mujeres hay casting sábana. Si están un poco pasado de pesos, es sábana king size, que Federico se encarga de eso, y yo me voy a encargar de un poquito de las más flaquitas. Bueno, ¿tenés algún saludo para el día de hoy, Rusito? Sí, mi querido Federico. No solo tengo saludos, sino tengo nada de hablar de algunas cosas que he vivido esta semana. Pero bueno, voy a empezar con los saludos. Quiero saludar a un viejo amigo, un amigo que nos ha escuchado la semana pasada desde el Ecuador. Desde ese país que justamente está cortado por el Ecuador, ¿no? Justamente le da el nombre. Sí. Mi querido Pablo de las Mercedes Carrión. Viejo amigo con quien compartimos estudios en su momento, la creatividad, la publicidad en su momento estuvo entre nuestros intereses y nos unió y vivimos en Argentina. Él vivió en Argentina, yo también, y compartimos hermosos momentos. Y bueno, le quiero mandar un saludo grande, grande a él y a Enrique, que es su pareja. Es un muchacho que es homosexual, pero bueno, igual lo... Siempre he tenido... Soy un tipo que no me gusta hacer diferencias. Me gusta tratar a mis amigos, a todos por igual. Así que a él siempre lo traté de puto, porque no me gusta. Porque es así, es un amigo. No voy a andar con eufemismo. Ah, no, es homosexual. Tiene la peste rosa. No, es un puto de mierda. No. Y se dice con todas las letras. Y tengo muchas ganas de saludar también a una amiga que realmente sabe de radio, no como nosotros, que somos unos improvisados. Quiero saludar a mi amiga locutora nacional, Sofía Autelli, que también nos escuchó la semana pasada y me puso muy contento que nos haya escuchado, porque es una persona por quien tengo un gran cariño. Esta persona me hace reír mucho, y a mí la gente que me hace reír me hace feliz. Entonces me gusta tenerla cerca y me gusta agradecerle por todo el tiempo, si puedo, por las sonrisas que me regalan. Así que tanto para Pablo Carrión como para Sofía Uteli, un beso grande acá a la distancia, y espero que nos sigan escuchando cuando puedan, no están obligados, pero si no me escuchan los voy a defenestrar en futuros episodios. ¿Y tú, Federico, tienes alguien a quien dirigir tus salutaciones? Yo voy a saludar a una amiga que está un tanto cabizbaja, la noté otra vez conversando con ella justamente por Facebook. Sí. A nuestra oyente, nuestra única oyente de Ultramar. Ultramar, la maldad. Ultramar. Llevada al extremo la maldad, ¿no? Porque es Ultramar. Ultramar, a Malva Canónico, que nos escucha siempre desde... Relaja la lengua, hagamos unos ejercicios radiales de aflojar la lengua. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, a Malva Canónico le mando un beso grande. Hop hop y encontrar el lado positivo a las cosas, Malva. La verdad que ese hop hop le levanta el ánimo a cualquiera. Se me viene... ¿Qué se te viene a la mente? Ay, se me viene un Raúl Portal en su mejor momento, con monos colgándosele por la nuca. Y ya con esa imagen en mi cabeza no puedo otra que ser feliz hasta el extremo, hasta el ultramal de la felicidad. Bueno, y contanos, tenías ganas además de esta introducción salutatoria, por decirlo de alguna manera, de contanos un poco cómo te fue... Salutativa. Salutativa. Me gusta todo lo que es derivado de la palabra saludo, me divierte mucho. Bueno. No, es interesante. Ahora contanos, que debe ser más interesante todavía. ¿Y me estás desafiando? A ver, contanos. Contanos si sos guapo. No, que querías contar un poquito, que justo te corté. Sí. Sobre tu semana en Canadá, sobre eso que me ibas a contar. Perfecto, Federico, te agradezco que me des el pie que le faltó a la selección argentina en el inicio de la Copa América. Pero que bueno, vos me lo das. Tendrías que jugar en ese equipo, Federico. Serías una estrella. Otra sí, que sí. Messi. Otra que el niño maravilla Gargiulo. Y sí, soy un virtuoso yo. Virtuoso. Y hoy más que nunca. Hoy más que nunca, y ya la gente sabrá por qué. No, Federico, te quería decir que estoy contento de sobremanera. Porque bueno, vivir acá en el Canadá ha generado en mí nuevas expectativas, nuevas maneras de ver las cosas. Y bueno, como les habré comentado alguna vez, el Canadá me dio la oportunidad de recibirme de instructor de esquí. Y haberme recibido de instructor de esquí generó una de las experiencias, una de las sensaciones más hermosas que he tenido en mi vida, quizás, que es, me siento muy bien trabajando con chicos. Me siento muy bien enseñándolo a los chicos en su momento a esquiar, interactuando con chicos. Me da una enorme satisfacción irme a mi casa después de un día de trabajo y ver que un nene a la mañana se caía todo el tiempo y a las 4 o 5 horas no solo no se cae, sino que esquía bien y está disfrutando. Me ha dado una satisfacción enorme ese trabajo y bueno, siento que tengo una cierta facilidad para hacerlo. Tengo, por costumbre me gusta decir que creo que me entiendo mejor con chicos y con viejos que con gente de mi edad. Y bueno, se ha dado en lo laboral y me ha dado una gran satisfacción. Y bueno, a partir de esa experiencia tuve el pasado invierno acá canadiense. Me cuesta decir invierno porque yo sé que el invierno lo están viviendo ustedes ahora y el verano lo estoy viviendo yo ahora. Pero bueno, cuando ustedes tenían verano yo tenía invierno. Y ahora que yo tengo verano y ustedes tienen invierno, sigo trabajando con chicos. Esa es mi novedad esta semana. He vuelto a trabajar con niños. Un trabajo que acá es muy bastante popular y en la Argentina también existe, que es el trabajo en campamentos de verano, ¿no? La famosa colonia de vacaciones. Se podría decir, sí, que, se podría decir que estoy trabajando en una colonia de vacaciones. Mira, yo tengo gratos recuerdos de colonias de vacaciones de infancia. A mí que me gusta evocarlo. Los recuerdos. Pero eso es un nostálgico. A ver, contame vos, nostálgico, ¿qué recuerdos tenés de tu tiempo? Yo recuerdo que iba a una colonia de vacaciones cuando vivía en Rosario, mi cuna natal, ¿no? Mi ciudad natal. Tengo recuerdos lindos, la pasé bien, aprendí a nadar, un montón de cosas, la pasábamos lindo. Nada, bueno, seguí contando, Ruizito. No, bueno, me alegro que digas esto, porque sí, es bueno no perder de vista que el niño, lo que un niño vive en una colonia de vacaciones lo va a recordar por siempre. Entonces, tengo la obligación de hacer un trabajo que sea memorable para estos niños, memorable para bien y no para mal. Por supuesto. Entonces, si bien no es una colonia estrictamente de vacaciones, estoy trabajando en un resort, que el resort tiene entre sus servicios las actividades infantiles. Bueno, se podría comparar quizás a la colonia de vacaciones argentina. Bueno, el resort es al canadiense lo que la colonia de vacaciones al argentino. Exactamente, se podría decir eso. Entonces, nada, tenía ganas de compartir con esta amable audiencia la alegría que tengo de poder, irme de caminata por la montaña con un grupo de niños o enseñarles a hacer una lámpara de lava, como hicimos en el día de hoy. O... ¿En serio? Yo no sé cómo se hace una lámpara de lava. Es muy interesante. Me gustaría contarlo acá por un programa radial, pero es muy visual. Así que se hace muy difícil la explicación, pero hoy tuvimos el gusto de hacerlo en lo que es el campamento de ciencias, ¿no? Pues no solo es un campamento de deporte y recreación, también hay una parte de ciencia para los niños, donde, por ejemplo, también les hemos enseñado a hacer, ¿viste? Esa bola pegajosa con la que juegan los niños, que uno les tira y la vuelve a juntar y la tira contra una pared y se pega? ¿Has tenido la oportunidad de jugar alguna vez con eso? No, ¿qué son? ¿Mocos? No, sí, no. Es como un moco gigante. Es como un moco gigante. Lo tendrás que haber visto alguna vez, Federico, por favor. No tuviste infancia. Seguro, pero no tengo recuerdo. Pero bueno, interesante igual. Eso es algo que uno por lo general lo compra. Nosotros tuvimos la posibilidad en el campamento infantil de crearlo eso, de fabricarlo de cero. Lo cual para los niños es un homemade moco. Es un homemade moco. Lo cual para los niños es una cosa de gran interés y de atracción. Así que bueno, quería compartir esta alegría que tengo de poder nuevamente estar en contacto con niños y la alegría por estar trabajando un trabajo que realmente me hace sentir un niño otra vez, porque el trabajo básicamente lo que es si algo, un requisito de este trabajo es divertirme, me obliga a jugar como un niño, me obliga, si yo me divierto y la paso bien, el niño se divierte y la pasa bien, así que bueno. Sí, aparte vos tenés un costado muy lúdico, así que te veo bien para ese trabajo. No decir infantil y sí, que lo hemos hablado. Inmaduro que lo hemos hablado ya en este programa, ¿no? Así que esta inmadurez que para a la hora de sentar cabeza y de conseguir novia y de hacer las cosas de un hombre de 30 años me cuesta tanto, a la hora de conectarme con un niño es una bendición. Así que bueno, sí. Claro, eso es una bendición y es una potencialidad laboral importantísima. Yo creo que debe ser uno de los mejores animadores de colonias de vacaciones canadienses. De todo el territorio de Canadá. Y la verdad que cuando tengo momentos memorables donde los niños la verdad se divierten mucho, como por ejemplo ayer que jugué el rol de un monstruo que quizá vos, Federico, te traiga recuerdos, el monstruo conocido como Cookie Monster, y asusté a unos niños que jugaban adentro de un castillo inflable, hice las delicias de esos niños totalmente espantados, pero felices al mismo tiempo. Algunos no, algunos lloraron ante mi presencia, porque bueno, imagínense un grandote de 1,90 m y que pesa casi 100 kilos corriendo un pequeño niño de 3 años. Por momentos se hace divertido, pero por momentos se hace escalofriante también. Y sí, me imagino. Al ritmo de soy el Cookie Monster, vos sos una galletita, te voy a comer. Eso es ¿Los asustabas en español o...? No. Hice una traducción del inglés que utilizo acá con los niños. Porque por ahí, quizás para ellos, escucharlo así, un monstruo así con un dialecto que no conocen es como todavía más atemorizante. Y es atemorizante. Más pensar que mi inglés no es muy refinado. Y para alguien que no tiene un inglés muy refinado, jugar el rol de un monstruo es muy sencillo, simplemente uno lo tiene que hacer. Es universal, así que lo recomiendo para toda que se viene un país de angloparlante. Recomiendo que jueguen el rol del monstruo, porque no van a necesitar de grandes habilidades lingüísticas. Interesante. Y se interesa. Para tenerlo en cuenta, Rubén. Para tenerlo en cuenta, se abren nuevas oportunidades laborales. Pero bueno, no me quiero extender más, Federico. Este es tu momento. El momento que, bueno, en el que sale de vos lo mejor. Es el momento donde hay una luz que se ve en el cielo. Uno puede estar escuchando la radio y puede mirar por la ventana y ve una luz, una especie de estrella fugaz que pasa. Y eso no es casualidad. Eso significa que vos, Federico, estás llegando al aire con toda tu magia, con esa luz propia interior, ese cometa Halley de la radiofonía que sos vos, Federico, que nos vas a presentar tu momento introductorio, que es el momento de las efemérides. Exactamente, Rui, qué mejor para festejar este momento de las efemérides que poner a uno de mis auspiciantes más queridos. Adelante, don Alfio. Ahí va el querido Alfio. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque el antiguo siempre vuelve. Gracias, Alfio, como todos las emisiones de Tres Mosquiteros. Ahora vamos con las efemérides, que es el momento introductorio a mi bloque. Y hoy un 6 de julio, un día como hoy, pasaron muchísimos muchas cosas muy interesantes que cambiaron la historia de la humanidad. Sin duda, yo creo que cambiaron la historia de la humanidad. Muchas de ellas han cambiado la historia de la humanidad y han sido hitos, ¿no? Y por eso vale la pena recordarlas. Como por ejemplo, en 1573, el gobernador de Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, funda la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, en Argentina. Se funda la ciudad de Córdoba. Mira, o sea, el gobernador de Tucumán fundó la ciudad de Córdoba. Sí, yo no sabía, lo averigüé. Mira, haciendo esta petite investigación. Bien. Y sobre las efemérides del día de hoy. En 1885, Luis Pasteur logra la primera inoculación para la rabia en seres humanos. Mira. Palabra, se te complicó, inoculación. La dudaste, pero saliste airoso. Salí airoso, pero no me costó. Qué bien. En 1907 nace la pintora mexicana Frida Kahlo. Un saludo grande a Frida Kahlo y a su marido, que siempre me olvido su nombre, Diego Rivera. No sé si fue Diego. Su marido o su amante. Su amante, Rivera, su partener. Bastante picaflor era. Y bastante vagartero, porque el bigote que tenía Frida Kahlo, mamá, lo veía desde la esquina. Bueno, pero era una gran artista, che. Bueno, pero Marta Minujín también es una gran artista y te dan ganas de meterte los dedos en la campanilla. Bueno, ahora te voy a tener una efeméride que a vos te va a gustar. Vos que sos marplatense. Porque en 1921, perdón, se funda el Club Atlético Kimberley de Mar del Plata. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que mencionés al gran Kimberley! ¿Por qué no era Kimberley? Era Kimberley. Porque he sido una de las joyas de la cantera de Kimberley, ¿no? Uno de los grandes deportistas que pasó por ese club por apenas 6 meses. Pero bueno, dejé mi estela. Dejaste tu huella, sí. Dejé mi fragancia, mi hedor, mi vaho. Tufillo. En 1925 nace el músico y cantante Bill Haley, el padre del rock and roll, ya que hablaste vos del cometa Haley. Mirá, nace un 6 de julio Bill Haley. Bill Haley y sus cometas, ¿no? Que era la famosa banda. Exactamente. Billy Haley. Bien. 10 años después, en 1935, nace el Dalai Lama, líder espiritual y político del Tíbet. Cantante de neopunk. Galán. En 1936, el dirigible Hindenburg atraviesa el Atlántico Sur en 45 horas y 39 minutos. Se tomó su tiempo. Y sí, viste cómo son los dirigibles, son de paso lento. No paraba el dirigible, no paraba, venía directo, ¿no? Qué loco eso, nunca me había puesto a pensar qué inconsciente que voy a hacer, ¿eh? La verdad es que yo no me animaría a cruzar el océano en un dirigible. Y viste cómo es, hay uno que se quemó, ¿no? Sí, el no es el Led Zeppelin que se quemó, el que le dio nombre a la banda. El Graf Zeppelin. Sí, es verdad, no. Me equivoqué. Tenés razón. Pero creo que es el Graf Zeppelin el que le dio el nombre a la banda Led Zeppelin. O el mismo nombre. No. O Zeppelin era como se llamaban. No sé el nombre de alguna compañía constructora de esos. Esos dirigibles. Sí, pero creo que Zeppelin es como también un vocablo así genérico para llamar estos. Claro, por eso, como Gillette, como una. ¿Cómo se llama acá en inglés? Una name brand. Una marca que da origen al nombre. Exactamente. En 1946 nace Sylvester Stallone. Un saludo grande. Sylvester y Piolín Stallone. Actor y director también, ¿eh? Y guionista. De cine estadounidense. Y guionista. Porque recordemos que... ¿Sabes que es el guionista hizo Rocky, ¿no? Él es el guionista de Rocky 1. No sé si el director, creo que no. No, no, pero sí en esta y con esa película ganó un Oscar al mejor... Y esa película ganó mejor película en no sé qué, 70 y pico fue. Claro. Mira, grande Sylvester, ¿eh? No, ningún Gil. No. Pero grandes, hay más grandes igual que Sylvester. Sí, siempre hay más grandes. En 1957, ya que hablamos de más grandes, y bueno, estamos hablando de otro ámbito de la música, John Lennon y Paul McCartney tocan juntos por primera vez. Mira, un día como hoy. Un día como hoy, sí. Y también no un día como hoy. No es casualidad que un día como hoy haya pasado algo tan mágico. Y sí. Y también un día como hoy, en 1971, muere el trompetista, el genial trompetista, Louis Brazo Fuerte Armstrong, músico de jazz. Un saludo grande a Louis Brazo Fuerte Armstrong. Músico que ha marcado un poco la historia, ¿no? Musical del siglo XX, que bueno, siempre ha estado ahí en siglo XX, Cambalache, justamente. Sí, sí, con Fernando Bravo, sí. Y Tete Corrot. En 1980, para finalizar las efemérides, nace en Rosario el célebre artista multifacético Federico Ezequiel Gargiulo, quien les habla. Un feliz cumpleaños, Federico, la verdad que te mereces ser parte de las efemérides, porque la verdad que vos sos un pedazo muy grande de la historia de este programa de radio, por lo menos. No sé si de la historia universal, pero parte del programa sos fundamental, Federico, así que es una alegría que hoy, en el día de tu cumpleaños, no haya faltado, ¿no? Alguien que para el día de cumpleaños, cuando iba al colegio, faltaba, ¿no? Esa vieja costumbre que uno tenía, sí, de faltar cuando iba el día de cumpleaños al colegio, pero bueno, por suerte, ya uno de grande ya no lo puede hacer, no puede decir, no. Y no. Hoy es mi cumpleaños, no voy a trabajar. Y no, hay que ir. Igual, aparte, para mí, es qué mejor regalo que estar rodeado de todos estos... esta horda de oyentes que nos sigue programa a programa con su cariño, con su... esos son nuestros oyentes, son una horda. Hay que decirlo con todas las letras. Bueno, Federico, una alegría grande que estés acá y bueno, felices 31 años, Federico, ¿no? Sí, 31 años. ¿Te das cuenta que ya pasaste, ya te pasó el cuarto de hora? Sí, ya pasé la barrera del sonido. Pasaste la barrera del sonido, sí. Estás a punto de quedarte sordo, como toda persona que ya de cierta edad. Pero bueno, igual contento con mis 31 años, bien llevados, bien vividos, bien disfrutados y... Estás mejor que nunca. La gente que quiero. Vos sos, Federico, vos sos de esa... me permito decir, pero vos pertenecés a esa elite de personas que tienen esa extraña virtud de estar cada vez mejor con el tiempo. O sea, pasa el tiempo y estás mejor. Sí, bueno. En muchos aspectos. Pero, ¿sabes a qué se debe esto? Que, peor de lo que estabas antes, no podías estar. Claro. Claro, no se puede tocar fondo no cuando ya puede. Lo tocaste, ¿no? Ya toca. A los 20 años estabas todo hinchado, brotado en grano, repelente para todo tipo de mujer. Y la verdad, que más bajo que eso no se puede tocar. Entonces, todo lo que viene después son alegrías. Estás viviendo esa yapa que te da la vida, que te la da vos, que me la da a mí también, por suerte. Sí, sí, sí, la segunda vuelta. La segunda vuelta. Como un balotage. Vos sos balotage. En términos políticos. Que te da la vida. En cambio, tanta gente que a los 16 eran tan lindos, tan rubios, tan... Y después se cayeron abajo, ¿no? Se han caído tan abajo, y hoy están abajo, quizás siguen estando más arriba que nosotros, pero como supieron estar arriba, uno por compasión, sí, los ve derruidos, los ve carcomidos. Es verdad, ¿te acordás qué lindo que era el flaco... Flaco Grimaldi. El Paco Grimaldi, qué pinta que tenía, y era de una panza el Flaco Grimaldi. Exacto, y se quedó pelado. Sigue siendo pelado. Tiene ojos celestes todavía, pero está pelado y está triste y está aburrido. Sí, sí. En cambio, si vos arrancás con la expectativa baja, si sos un gordito, así, después, bueno, sos más o menos normal, es como que, mirá, se mantiene el garzulo. Es un gordito, pero pone, pasaste de usar lente a lente, lento contacto y llega, ya te, estás dos escalones arriba y claro. ante la vida sos un culpador, se llama Tom Pinner. Exactamente. Bueno, es así. Esos han, bueno, Perico, esos han sido tus efemérides del día de hoy, con la efeméride más importante de todas, que es tu cumpleaños, y que bueno, espero que la audiencia y bueno, confiterías varias nos estén enviando dentro de poco algún tipo de postre, ¿no? Aunque sea sí, para yo, celebrar. Le voy a agradecer a la confitería La Eureka, que anticipándose el cumpleaños me dio una sorpresa y me cayeron a casa con una torta, con unas masas finas para que comparta con mis amigos. Bueno, muchas sí, gracias a la gente de La Eureka. Sí. Con un kilo de flautita para que festeje tu cumpleaños a todo culo. Exacto. Bueno, bueno, mi querido Federico, basta de cumpleaños. Basta de, exactamente. ¿Cuál es tu tema de hoy? Coméntanos. Hoy quería hablar. Hoy vamos a variar un poco, a hacer un giro así como de 180 grados, y si se quiere de 360. Pues. Y vamos a, claro, un twist, y vamos a cambiar un poquito la onda del tema. Hoy voy a hablar algo un tanto cultural, si se quiere, porque el otro reflexionaba sobre el tema, sobre el uso de los refranes, ¿no? Qué importante que es, y me puse a investigar un poquito. Ajá. En internet, de Google, Wikipedia y todos esos programas que le facilitan a uno la vida. Acerca de los refranes más famosos, acerca de dónde se forman, y bueno, hice como es un... interesante, porque la verdad, en sí, debo confesarte, Federico, a mí el refrán, yo desconfío mucho de que uno pueda encontrar inteligencia en cuatro o cinco palabras. Yo creo que la inteligencia se construye, no sé, dentro de un libro, ¿no? En la universalidad que te propone un libro. Pero desconfío mucho, y desconfío mucho de esa gente que, no tanto en refranes, sino en frases de líderes, creen encontrar la inteligencia. O como dijo Napoleón, sí. me pica la boca. Me parece que la obra de Napoleón pasa por otro lado, ¿no? Por eso. Claro, aparte, a veces las frases esas están sacadas de contexto, o sea que. Sí, no... exactamente. Sí, sí. Pero yo creo que. Lo que me interesa, probablemente lo diga nuevamente, te vuelvo a interrumpir. Sí, no, por favor. Me interesa esta genealogía que intentás realizar con el refranero internacional. Me parece válido, y está bueno encontrar el origen de la frase y no quedarse en la frase per se. Sí, es verdad. No, bueno, yo en realidad no voy a hablar del origen de cada refrán, pero sí voy a hacer como una suerte de decálogo, como sabes hacer vos, señalando algunas características que para mí son ventajas del refrán, porque el refrán permite, bueno, a través, no solo el refrán, la oralidad. Sí. Muchas veces permite que las tradiciones se mantengan vivas, las tradiciones de antaño, ¿no? Ajá. Hay que pensar que sí, muchas veces... No van a ser las tradiciones del futuro. Bueno, está bien, valga la redundancia, me permite redundar. Sí. Hay que pensar que muchas veces los refranes, bueno, tienen orígenes en siglos pasados, ¿no? Sí. Y para mí entonces el valor de las fuentes orales en el rescate de la historia cultural de estos casos es, digamos, importantísimo, ¿no? Ajá. O en palabras del famoso catedrático Siegfried von Holzer de la Universidad de Heidelberg, Alemania. El Tano Holzer, le decían. Decía esto: los refranes son útiles porque me ayudan a conocer lo que pensaba el abuelo. Bien. Esta frase es una total mentira, un total invento de imaginación limitada, pero es un poco cierto en realidad. Y acá paso a comentarles un poquito el decálogo que elaboré con estas. En realidad no es un decálogo porque no tiene 10 puntos, tiene menos. Más que un decálogo parece más un catálogo, un proctólogo. Un catálogo, sí, una suerte de señalar lo más importante de los refranes, que para mí son ventajas. Uh-huh. El refrán, primero que nada, es verdadero. No hay refrán que no sea verdadero. Uh-huh. Y ya lo decía Don Quijote cuando se lo comentaba a su escudero Sancho Panza, que eso sí es verdad. El refrán deja ¿qué, ¿qué le decía? Che, el refrán es verdadero, eso le decía. Le decía así, el refrán es verdadero. Así. Y ahí quedaba que era una conversación de loco, como solía tener el Quijote. No, porque Sancho Panza metía mucho refrán en el. Sí, en no el por mucho madrugar se amanece más temprano. Claro, era muy un tipo que metía mucho refrán en la conversación. Mucho ingenio, era, tenía la picardía, lo picaresco se encontraba en el Sancho, el querido Sancho. Después, siguiendo con este catálogo, el refrán deja siempre una enseñanza, por ejemplo, zapatero a tus zapatos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? Que cada cual se meta en lo suyo, en su métier, en lo que sabe, ¿no? Exactamente. Un saludo a José Luis Zapatero, el presidente de España. En realidad, este dicho, este dicho no inventó un zapatero, sino un carpintero. Y el dicho era carpintero a tus maderas, después lo cambiaron. O era carpintero a tus zapatos, porque estaba descalzo. Después, el refrán es algo popular. Ajá. Son conocidos por muchísima gente. Si no, ¿quién no conoce, por ejemplo? Y porque el refrán debe cumplir esa sí. Esa no me sale el término, ¿no? Debe cumplir esa cualidad. Esa premisa, sí, y esa claro, condición. Un refrán para la élite no existe. Vamos, no, la élite que maneja, hay cinco personas que conocen este refrán. No es un refrán, en sí. Claro. Eso es un eso es un mensaje de texto. Claro. Exactamente, pero bueno, son ventajas que para mí hacen que el refrán sea algo válido y algo han prendido en la gente. Claro, y que ayude a transmitir el lenguaje, ¿no? Sí. De generación en generación y las tradiciones, como veníamos diciendo antes. Si no, ¿quién no conoce el refrán "no hay mal que dure 100 años", por ejemplo, por citar solo alguno? Sí, un saludo a mi tía Norma, que está a punto de está a punto de cumplir 100 años. Pero el no. Refrán no. Pero sí, no, estaba diciendo que iba a ser más chiste con la tierna, y le mando un saludo grande a ella y a las chicas que viven con ella en el asilo de ancianos. Se mudó a un nuevo asilo de ancianos, salvo la tía, que se llama. ¿Sí? La cuenta regresiva se llama. Mira. Dejó la residencia afinando el violín. Sí, no, la dejó, se prendió fuego. Y sobrevivieron ella y una viejecita más sobrevivieron. Y bueno, la tuvimos que cambiar a esta nueva residencia para adultos con pañales. Bien. El refrán no pasa de moda. El refrán es algo que siempre está vigente. No sé si te diste cuenta, Rui. O sea, yo escucho refranes desde. Sí, quizás hay algunos refranes que por un momento se olvidan o desaparecen del imaginario popular, pero pueden llegar a tomar nuevos bríos. Sí, sin duda. Sí, el refrán tiene esa cosa de parece estar congelado en el tiempo. Uno pierde hasta la referencia de cuándo fue creado. Quizás un refrán fue creado hace 2 semanas, bueno, no tan pronto. Sí. Y otro refrán es otro refrán que utilizamos con la misma asiduidad que ese que fue creado hace 2 semanas, fue creado hace 7 siglos. Y uno pierde la noción de cuándo fue creado. Y sí, pasa eso, Ruiz. Bueno, después el refrán ahorra un esfuerzo idiomático y mental, ¿no? Por decirlo sí. De alguna manera. Porque con esto, con un refrán vos tenés ya podés encasillar una situación X con un refrán, que siempre hay refranes para todo, con tantos refranes que hay, y te permite, digamos, no tener que pensar, no es que esto es para vago, pero a veces qué mejor forma de ilustrar una situación con un refrán. Y sí, te encontrás con un amigo, te presenta a la novia, te dice, no, la conocí la otra vez, medio fulera la novia, ¿no? Y pues, no, ¿y cuándo te la conociste? No, la otra vez fuimos una salida, una cita ciega, y vos ante eso, ¿qué le decís? A caballo regalado, no se la mira los dientes. Exactamente, y él lo va a entender, pero tu lo va a entender, quizá te pegue un soplamoco y no vuelves a ver a tu amigo, pero que el refrán sirvió. Y sí, sirvió. Después el refrán, esto es importantísimo, ¿no? Es anónimo. En este sentido, igual yo creo, pensándolo bien, debe haber más de uno que se querrá matar, ¿no? Imagínate si hubiesen registrado ese refrán, ¿no? La plata que hubiesen hecho. Imagínate el autor de... ¿Qué plata? ¿Qué, dónde, quién? ¿Dónde está la plata de que creó Zapatero a tu zapato? ¿Qué dinero? ¿Qué, el hombre es la familia seguiría generando regalías ese refrán? ¿Dónde? Y imagínate, sí, ¿por qué no? Sí, che, no. Me parece un poco triste, ¿no? Dice, no, me imagino a alguien en su casa en este momento diciendo, me voy a poner a escribir un refrán para que yo y todas mis generaciones de acá a 20 siglos vivan con ese refrán que creen. No, pero más allá del dinero, creo que por una cosa, una cuestión de perpetuar, porque realmente son frases que son sencillas, pero se han perpetuado en los siglos, ¿no? Y sí, que pero no saber no son el no creador. Son... Pero perdóname que te lo diga, Federico, perdóname que te interrumpo con todas las fuerzas que tengo. Si estuviera acá te pondría un bozal. Pero la verdad es que no hay ningún orgullo en decir yo escribí en Casa Herrero Cuchillo de Palo. Yo soy el creador. ¿Qué orgullo hay en eso? Por suerte son anónimos. El tipo que lo que... Si hay alguien que lo dijo eso por primera vez, está contento de que no haya de no haber trascendido. Porque no hay un mérito. No hay un mérito. O sea, la mosca también está por todos lados. Y no significa que sea linda ni que sea un pájaro. No, es un bicho horrible. Y que el refrán lo repitan todo tampoco significa que tenga valor artístico. Bueno, pero tiene cierto valor artístico y tiene el valor de la masividad, que no es poca cosa. Sí, pero bueno, el refrío también tiene el valor de la masividad y es una patada en la bola, está refriado. Bueno, no vamos a discutir sobre el punto número 6 y vamos a ir al punto número 7. Que muchas veces el refrán es internacional. Yo con esto de que trabajo como guía de turismo en el verano, tengo la posibilidad de hablar con mucha gente y de consultarles. ¿Existe tal refrán en una charla amena? Por ejemplo, hay refranes que vos pensás que no, y por ejemplo, toco madera, que no es un refrán en sí, pero es un dicho, sí, popular. Presión. Y se dice, sí. No, no con wood. Se dice. No con wood. Sí, exactamente. Y por último, quería mencionar solo algunos, hacer un ejemplo cortito. Sí. De un refrán que a veces, lo que quiero decir, que a veces los refranes pierden su origen, o no que se pierde su origen, sino que a veces uno piensa que el origen es uno y en realidad el origen es otro. Por ejemplo, ¿qué te imaginás vos, Rubi Gratia? Sí, a ver, me gusta esto de que me desafíes, ¿no? Que me desafíes enfrente de la audiencia, a ver qué te imaginás, y después, claro, yo respondo a algo y me haces quedar como un salame y decís, ah, no, eso no era, era esto. Pero bueno, no importa, estoy dispuesto a eso. Bueno. ¿Qué te imaginas, Rui Gratia, cuando vos te dicen a todo chancho le llega su San Martín? es una buena pregunta. Yo creo, la verdad que Federico, vos pensabas que me ibas a agarrar desprevenido y creo que lo sé, creo que sé la respuesta, porque ese a cada chancho le llega su San Martín en su momento ha estado deformado, lo he escuchado con otra versión que dice a cada santo le llega su San Martín, pero por lo que tengo entendido, creo que esto de a cada chancho le llega su San Martín, creo que hay alguna celebración, me parece, en la que parece que se morfaban chanchos en algún el día de San Martín, no el libertador José de San Martín, sino hubo algún santo San Martín que es el día que se celebraba algo, creo que se morfaban chancho, y bueno, después el chancho estaba a la expectativa de que llegue ese día porque era el famoso día, el día del juicio final del chancho. ¿Estoy equivocado? ¿Estás equivocado, Federico? No, has sabido contestar con estilo. Pero me parece bien que esto me da pie para decir que mucha gente piensa que tiene que ver justamente con lo que vos argumentabas antes con nuestro libertador, Don José, ¿no? Don José de San Martín. Pero en realidad tiene que ver, como bien dijiste vos, con una fiesta, que es la fiesta de San Martín de Tours, que es en España, el 11 de noviembre con el día de San Martín de Tours, que que se celebra la fiesta justamente de San Martín y que se hace una matanza de chanchos, porque es la época del veranillo de San Martín, como dicen los españoles, que preparan todos los productos derivados del chancho, el jamón, el, no sé. Y hablando hablando del tema, me permito regalar un refrán que es: chancho limpio nunca engorda. Es muy buena esa. Ese es contemporáneo, te voy a decir, Puedo decir, pero yo creo que creo que se debe remitir a alguna, me imagino alguna aldea de Francia, me imagino algún granjero bastante meticuloso, por decirlo, con la costumbre de enjabonar un poco a su jauría, y el granjero de enfrente, ante el fracaso rotundo de la producción de esa granja, me imagino acercándose a este granjero y diciéndole: change to limp, never engordé. Es muy posible que haya tenido ese origen, Rubio. Me imagino, me permito volar, ¿no? Porque si algo que rescato del refrán, pues uno se empieza a preguntar del origen de algo que es tan difícil conocer el origen de algo tan anónimo y tan anónimo tal vez, me permito decir. O quizás hay una palabra que describe mejor al refrán, que es anónimo. Me permito decir que si algo que tiene interesante el refrán es que uno puede jugar, ¿no?, con el refrán, imaginarse posibles orígenes, uno puede imaginarse posibles situaciones en las que fue creado. Creo que si algo que tiene interesante el refrán es eso, ¿no? Ese juego, sí. ese adivinar de dónde vino y quién fue el primer origen. Sí, tenés razón, permite volar y imaginar sobre el origen. Total, nadie va a salir a decir lo contrario, ¿no? No, eso no tiene que ver con eso, porque es anónimo, nadie sabe. Imagínate una reunión, un consejo literario, discutiendo sobre el origen de los refranes. Nadie podría levantar la voz y decir: estás equivocado. Es imposible rastrear. Mi abuelo inventó ese refrán, así, ¿no? Es verdad. O diciendo: no, eso, el primero que lo dijo fue un japonés de la dinastía Ming, que encima era china, la dinastía Ming, pero bueno, había justo un japonés que había llegado a la China. y justamente como estaba el japonés, dijeron: como turco en la neblina, pero el origen era como japonés en la dinastía Ming, era el verdadero origen. Bueno, y para dejar a los oyentes que vuelen con su imaginación, imaginando un poco, vamos a escuchar Vuela Abuela. No, podríamos escuchar Imagine de John Lennon, pero vamos a escuchar, por capricho mío y porque es mi cumpleaños. Bien. Y también... Es tu regalo de cumpleaños, vos un tipo... Es decir, te da ganas de darte estos gustos y regalarte un tema. Me regalo un tema, sí señor, y además para hacer un homenaje, porque hoy es el día que murió, como dije en las efemérides, vamos a escuchar un tema muy lindo de Louis Armstrong. Dig, man, there goes Mac the Knife. Adelante. Adelante, don Julio. Adelante, Luis, y adelante, don Julio. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. when the shark bites with his teeth, dear. Scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning, baby, lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is this someone? Mac the knife from a tugboat by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear. After drawing out his cash, and Mac he'd spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown, all the line forms on the right, dears. Now that Mackie back in town. Take it, Satch. Y seguimos, gente, con nuestra novena emisión de Tres Mosquiteros, un programa hecho por dos personas, paradójicamente. Rui Gratia desde Canadá y Federico Gargiulo desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Hasta hace poco estaba Gonzalo Trama, pero bueno, como ya hemos anunciado en el primer bloque, no va a estar, así que vamos a estar haciendo un casting estos días para ver quién forma... Sí. Parte, ¿no? De quién completa este podio, ¿no? Es una picardía porque perdemos la pata brasilera, ¿no? Tenemos a vos, Federico, desde Argentina, desde Ushuaia, me tienen a mí desde Norteamérica, desde Canadá. Y sería interesante, ¿no? Tener a alguien viviendo, qué sé yo, en Gibraltar, Vietnam, algún... Pero bueno, nos conformamos con alguien que esté viviendo en Herley. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es parte de este mundo y el concepto de este programa, que es hacer algo a la distancia, ¿no? Creo que este es el concepto más fuerte que tiene este programa radial. Es un programa radial, al mismo tiempo es un experimento, ¿no? Porque alguno sabe que la radio, en su desde sus orígenes y lo que sería lo normal en la radio es, bueno, personas reunidas en un estudio, que hablan de lo que sea, que se divierten, que informan. En este caso, la noción de estudio desaparece. El estudio es algo virtual, es algo que lo recreamos con nuestra imaginación. Y bueno, estamos buscando a alguien que se sume a esta experiencia de la creación, de la imaginación y de hacer radio desde las ideas, desde la creatividad, que es un poco eso, ¿no? Yo creo que la radio, más allá de que tenga un espacio físico, la radio trasciende lo físico, e inmediatamente las palabras lo que hacen es construir historias, relatos, universos más chicos, universos más grandes, pero creo que ese es el objetivo de la radio, y a quien estamos buscando, que estamos buscando un nuevo integrante, nos gustaría que se anime a volar, que se anime a viajar, que se anime a crear, tal como lo hacemos nosotros, paupérrimamente, pero bueno, por lo menos lo hacemos. Pero por lo menos lo hacemos. Y ya que hablamos de viajar, querido Rui, con tu fantástica presentación que has hecho y tu fantástica invitación, a quien escuchamos a Rafaela, escuchamos a Rafaela Carrá, fiesta, qué fantástica esta fiesta. esta invitación a quien vas a ser el tercer mosquitero, yo quiero también ahora invitar a la gente a que huele, pero con un mosquitero, con un mosquitero. ¿Huele, que está... huele, que me huela o que huele de volar? No, que huele. Hoy estoy un poco mal con las palabras, pero nada. No, simplemente te agarré el aire y te quería hacer un comentario. No seas sonso, no te caigas, es tu cumpleaños, Fede, hoy puedo decir lo que quieras. Puedo decir. Tenés Changui. Bueno, ahora creo que la persona que viene ahora, que va a ser el bloque que viene, que nos va a contar un tema maravilloso, no necesita una presentación tan importante, porque ya su voz lo dice todo, su voz así estentórea, su rugido, así como aquel que tiene el león de Sandro. La selva. Me gusta hacerme llamar el hijo de Sandro. Bueno, el hijo de Sandro con ustedes, Rui Gratia. Adelante, Rui, contanos de qué vas a hablar hoy un 6 de julio. Eins, zwei, ein und zwei. Fiche, fiche, fache. Gracias, Federico. Y sí, un día como hoy, tengo ganas de hablar algo especial, y de lo que voy a hablar te lo quiero dedicar a vos. A vos, esa personita mágica que estás del otro lado del continente, mi querido Federico. Te quiero dedicar este bloque, porque va a ser un bloque que seguramente llegue que llegue a tus emociones, porque quizás te sientas identificado, porque hoy, amigos, tengo ganas de hablar de algo que me toca vivir, que quizás nos toca vivir a muchos, algo que es raro, pero que la verdad que lo tenemos que reconocer, ¿no? Porque nos pasa y cada vez es más normal, y me gustaría darle un nombre a esto, que pasa entre amigos. Que pasa entre amigos que quizás llevan su relación de amistad un paso más, y hay un momento en que estos amigos que llevan esta amistad un paso más allá, hay un momento que los amigos, por H o por B, se transforman en algo más que amigos, y en vista de los demás, dan una imagen que no es solo la de amigos, sino que prácticamente parece que hubiera algo entre ellos, ¿no? El día de hoy voy a hablar algo así como amor. Sí, un amor de amigos, pero que se parece bastante al amor de novios, ¿no? Porque lo que voy a hablar, amigos, el día de hoy es del divorcio entre amigos. Hoy tengo que hablar del divorcio entre amigos, algo que es bastante común, que por lo menos me ha pasado a mí. Y para que haya un divorcio entre amigos, primero tuvo que haber un matrimonio entre amigos. Exactamente. Cuando me refiero a esto, no estoy hablando de la homosexualidad particularmente. Quizás entre estos amigos que son demasiado amigos, y de tan amigos que son, parecen noviecitos. Estamos juntos en todos lados. Que incluso otros amigos le dicen, ¿y dónde está tu novia? Le dicen a modo de cargada. Pero esa cargada esconde algo real, ¿no? Cuando hablan de tu novia, no está hablando de una mujer, está hablando de ese amigo tuyo con el que jugás al fútbol todos los miércoles, con el que trabajás, ese amigo tuyo con el que fuiste al colegio, con el que fuiste a la facultad. O sea, demasiadas cosas en común, demasiado. Son hinchas del mismo equipo, van a la cancha, lo ves más que... Ese amigo que lo ves más que a tu propia novia, inclusive, lo ves más que a tus padres. Ese amigo con el que pasaste pasás la fiesta con tu familia, pero no ves la hora de dejar la casa para irte a la casa de ese amigo, para festejar realmente con él. A eso me refiero cuando hablo de amigos que más que amigos parecen novios. Bien. Que es un tema, Federico, no sé si a vos te pasa, no sé si a vos tenés un amigo con quien puedo decir, tengo una relación bastante enfermiza, si se quiere, que más que amigos estamos demasiado pegados, demasiado pegotes somos. No, actualmente no me pasa, me pasó más de niño. Ah, mira, ¿has tenido algún amigo que, o sea, hasta te reprochaba si eras amigo de otro, por ejemplo? Sí, y no te hagas el sonso, porque vos sabés que uno de esos amigos también es amigo tuyo. Igual vos sabés, Federico, que no es mi intención dar nombres, me gusta hablarlo, cuando hablo de estas cosas, me gusta hablarlas como algo como universales, ¿no? Como cosas que quizás nos pasan a nosotros, pero como nos pasa a nosotros, le puede pasar a cualquiera. Así que prefiero evitar decir nombres. Ariel. Me ha pasado con amigos de la niñez, que no voy a nombrar, Ariel, de estar así un tanto pegoteados cual novios de infancia, y sí, de tener mucha, de hacer muchas cosas juntos, ¿no? Incluso más cosas que con mi familia, con, bueno, en ese momento no tenía novia, así que no voy a citar el ejemplo de la novia que dijiste vos. Pero sí. Así, bueno, antes de hablar del tema que es divorcios entre amigos, que es lo que me lleva, quiero alertar a la población mundial y quiero enseñarles algunas técnicas milenarias para reconocer cuando uno está viviendo una relación prácticamente de pareja con un amigo. Quiero ayudar un poco a estas personas que nos escuchan a darse cuenta, reaccionar, que se den cuenta, que detecten que ese amigo que tenés, quizá está al lado tuyo, está demasiado, demasiado pegado a lo que tenés. Por ejemplo, algo anticipante, ¿no? Por ejemplo, se ven tres veces o más a la semana. Bien. Eso ya es mucho. No son tres veces un ratito. Esas tres veces son tres veces largas, ¿no? Hay una cena de por medio, hay un boliche, hay un deporte, siempre están buscando la excusa para verse, para hacer algo, ¿no? Esa necesidad de verse irremediable. Bueno, eso hay que estar atento porque puede que esté pasando algo más que una mitad y esté pasando este famoso matrimonio entre amigos. Otra cosa a tener en cuenta es cuando uno empieza o cuando el otro empieza hacia uno a realizarle planteos de verse más seguido. Che, nos estamos viendo poco. Tres veces por semana es poco. Me parece que nos tendríamos que ver por lo menos cinco. Ya cuando empieza a ver esos planteos, estén atentos porque algo está diciendo. Ya son planteos de marido eso, ¿no? Son planteos de un marido, de mujer, exactamente, sí. De marido o de mujer en este caso más. Mujer demandante, así, ¿no? De demandante, ¿no? Esa mujer demandante que lo único que le falte a este amigo es que te huela la chaqueta para saber de dónde venís. Porque realmente para parecer tu novia o tu mujer de hace 20 años le falta eso. Pero bueno, pero si hay algo más grave todavía entre estos amigos, es cuando este amigo o vos mismo le empezás a hacer planteos a tu amigo de que, che, ¿qué es ese amigo que tenés? ¿De dónde lo sacaste? Empieza a hacer preguntas, ¿no? Empieza a hacer la inquisición. Ah, desde las facultades. Y encima, sin conocerlo, ya le cae mal. Claro, lo juzga, ¿no? ¿No? El famoso celo, ¿no? Empieza a parar la cosa, el celosía, los celos del otro lado. Pero es un amigo, no puedo. No, y uno encima tiene que explicar. No, ni siquiera uno tiene que explicar, uno se ve la necesidad de explicar, porque ya está tan metido en ese matrimonio que siente realmente la necesidad de explicarle a su amigo, marido, mujer, quién es esa persona para ¿no? Para no hacerlo, para que no se sienta mal en sí, ¿no? Uno le explica para que, como para justificando, no tiene que justificar nada, pero bueno, para no herirle los sentimientos, uno hace. Me permito, Federico, hacer una referencia, o sea, yo siempre hago referencias a la publicidad, que es una algo que, afinidades que tengo, y estando acá en el Canadá, escuché, creo, la última campaña de Quilmes siempre la vanguardia en la publicidad, en observaciones cotidianas, y juegan un poquito con esto, ¿no? Hay una situación, un spot radial, en lo cual un amigo está llegando a la casa de otro amigo, donde está un grupo de amigos esperándolo, y le empiezan a hacer planteos, ¿no? Justamente, le dicen, ¿dónde estuviste? Este amigo se excusa, diciendo, no, estuve en la facultad, me retrasé, y uno de los amigos le huele algo y él intenta disimularlo diciendo no, pasé por una obra en construcción, estaba haciéndose un asado. Y no, no era que había pasado por una obra en construcción haciéndose un asado, sino que había estado en un asado con otros amigos y eso había generado, ¿no?, la celosía, el planteo de los otros amigos. O sea que bueno, en este caso la publicidad nos habla un poco de esto que hoy también. Hablando, sí, sin duda. Es algo bastante normal, ¿no? La celosía de amigos, de amor de amigos, que bueno, a veces toma unos tintes melodramáticos. Sí, o a veces, no sé si ya te ha pasado en estos casos, Rubí, que el amigo se pone celoso cuando vas, no sé, a una fiesta de cumpleaños o a una fiesta y no le invitas a tu amigo, sí. Aunque realmente el amigo que te invita ni siquiera sea amigo de tu amigo, ¿no? Sí. ¿Por qué no me invitaste? Claro, ¿y por qué no me invitaste? Pero no te conoce nadie y no ibas a tener con quién hablar. Bueno, pero para como eso si estoy yo. La mujer, claro, y para eso, pero bueno, para eso estás vos. Si voy al cumpleaños, para eso estás vos y hablamos. Pero no quiero estar hablando toda la noche con vos, quiero hablar con mis otros amigos también. Y bueno, ahí ya empieza una catarata de planteos y de cosas que no lo para nadie. Y no, salen los trapitos al sol y bueno. Sí, cosa que no tendría que suceder entre amigos, ¿no? Pero bueno, hay un momento que uno a sus amigos, hay que saber manejar esas situaciones. Si un amigo te viene con estos planteos, o uno va con estos planteos a un amigo, qué sé yo, si ese amigo vale la pena, hay que comprenderlo. Si en algún momento se pasa de la raya este amigo, hay que saber pararlo también. Pero en el fondo, estos planteos cuasi de novio o de marido provienen del cariño, así que hay que saberlos entender y bueno, reírse también, ¿no? El objetivo es reírnos un poco de cuando uno es demasiado pegote con el amigo. Pero bueno, como les anticipé antes, muchachos, esta es la parte divertida de lo que es el amor entre amigos. Ahora voy a hablar de la parte realmente dramática, ¿no? Y es cuando uno se divorcia. Es duro, ¿no? Porque uno relaciona la palabra divorcio justamente a las parejas, ¿no? Pero hay un momento que los amigos también se pelean. Los amigos hay un momento que se dicen no te quiero más, o no te necesito más, o me haces mal, no te puedo seguir viendo, y caminan por diferentes senderos. Los senderos se bifurcan, como dijo José Luis Borges. Y bueno, uno va para un lado y el otro va para el otro. Y hay que saber respetar, ¿no? A ese amigo que en un momento te dice no quiero ser más amigo tuyo. Como también ese, hay un amigo, el otro, cuando uno es el que toma la decisión y dice no quiero ser más tu amigo, el otro también tiene que saberlo respetar. Y yo, Federico, quiero comentarte que me ha sucedido esto dos veces en la vida. Tengo dos divorcios en mi haber, ¿no? Como tantos hombres pueden entrar en ahí, no, bueno, sí, me divorcié dos veces y enviudé otras tres. Yo puedo decir que en estos 30 años me he divorciado dos veces de grandes amigos y lo he sufrido como una magdalena. He llorado como una viuda, justamente, como una separada. No me operé los pechos como suelen hacer las mujeres después de que se separan. No tuve eso. Pero lo sufriste como una mujer, como una viuda. Lo sufrí como una viuda. ¿Hiciste luto también? Hice luto. Te quiero comentar cuáles son estos dos divorcios. Sí. Mi primer divorcio fue de niño. Un divorcio. Ah, mira. Sí, un divorcio. Tendría yo unos 12 años y me divorcié de quien fue quizás mi mejor amigo de la infancia. Fue no quiero dar nombres, vos sabés que lo mío no es dar nombres, pero bueno, fue raro, ¿no? Esa tierna edad, divorciarte de un amigo, dejar de ver ese amigo, de un día para el otro no tener más contacto con una persona que durante muchísimos años más pensando en lo que es la infancia, ¿no? Que cada año es un montón, ¿no? Pensar un amigo, a los 12 años deja de haber un amigo, pero quizás ese amigo lo vio desde los 4, es una vida. Muchísimo, es eterno. Muchísimo, es como se computa como los años de los perros. Exactamente. Así, vale 7 años. Los años de los niños son como los años de los perros, se multiplican por 7, es verdad. Así que prácticamente este amigo, si fueron 6 años de niño que fuimos amigos, estamos hablando de, bueno, un montón de años. No tengo ganas de sacar cuentas en este momento. Pero bueno, de un día para el otro, este gran amigo de la infancia con quien compartimos juegos en el parque que teníamos a la vuelta de nuestras casas, aventuras, descubrimientos, un montón de cosas que uno se puede imaginar que uno tiene con su mejor amigo, ¿no? Porque uno tiene amigos, chicos, pero tu mejor amigo de la infancia, uno va más allá. La aventura que tiene con ese amigo es la aventura. El juego que juega con ese amigo es el juego. Es el juego que más te divierte, la aventura que más te divierte también. Y un día para el otro eso desapareció. Y fue duro porque no tuve otro amigo de la infancia tan fuerte como él después de nuestra ruptura, ¿no? No tuve otro amigo del barrio tan amigo. Bueno, quizás sí, pero disculpa que te interrumpa un segundito, Rui. Y así como hacen ciertas parejas para tratar de recomponer la relación, de ver cómo se pueden arreglar las cosas, ¿trataste de hacer vos o tu pareja, amiga, de hacer algo para revertir la situación, para amigarse? Es muy interesante la palabra. Es muy interesante tu analogía que trazás, ¿no? Con lo que sucede con las parejas. Pero entendés, Federico, que estamos hablando de 12 años, una edad en la que si hoy todo es mucho, es blanco y negro y no hay grises. Imagínate, de niño los grises no existen, no existe el concilio, no existe la charla, no existe un café a solucionar nuestras diferencias. Uno como se pelea y se agarra bronca y se putea y y listo, cierro y listo. No existe esa instancia de negociación. Y bueno, ese fue quizás mi primer divorcio, un divorcio traumático, pero que bueno, quizás significó mi paso de la infancia a la preadolescencia. Un paso quizás un tanto tortuoso, pero bueno, paso que tuve que cumplir. Pero bueno, tengo ganas de hablar un segundo divorcio que fue más, con más vericuetos, más interesante, más complejo, con más cosas en común. Más cosas en común porque estamos hablando ya de mi adultez, de mi post-adolescencia, ¿no? Esa transición de la adolescencia a la adultez, donde conocí, me hice muy amigo de un amigo a niveles extremos, ¿no? Hemos compartido trabajo, hemos compartido aulas de la facultad, de carrera común, mujeres, sí, se puede decir, hemos compartido mujeres. Hemos compartido mujeres desde la intención, desde el interés. Una mujer que pero uno concretó su intención y su interés, y otro, en este caso yo, quedó todo en lo platónico, en el deseo, pero no en la concreción. Y bueno, quizás por esto, ¿no? Por haber compartido una mujer en común, y también por en común, ya, como lo dije anteriormente, no es que nos prestamos una mujer, yo lo mío simplemente quedó en la imaginación, él sí pudo concretar sus más tiernas necesidades carnales. Pero bueno, quizás estas diferencias, estos amores que se cruzan, las personalidades también volcánicas, explosivas, han hecho que con este amigo que quise mucho, que estuvimos muy cerca, ¿no? Pensé un amigo con quien trabajás, un amigo con quien vas a la facultad, un amigo con quien, además de todo eso, sos amigo y salís y vas a fiestas, son demasiadas cosas en común, ¿no? Son todas esas cosas que uno vive en esos primeros años de facultad, de salidas y de conocer gente nueva y de experimentar con la independencia, ¿no? De vivir solo, en mi caso vivir en una ciudad, en el caso de él también en una ciudad diferente como Buenos Aires, todas cosas muy fuertes en común, pero al mismo tiempo que nos unían y que nos hacían ser muy amigos, pero también diferencias que se hacían irreconciliables y que, bueno, debo reconocer que fue él el que me dejó. Él me dejó. Y ahí, amigo. Y ahora, vos antes, yo te pregunté si habías tratado de revertir la situación y vos me dijiste que eras un niño, que a esa edad no se planteaban las cosas en una mesa de café. Ahora, vos me decís que esto pasó en tu adultez. Sí. ¿Cambiaron las cosas o tomaste la misma actitud de niño? Vos sabés, él o vos, los dos, no como sé. Como te dije antes, Federico, vos sabés que para los niños no hay grises, hay blancos y negros. Y vos también sabés que para un niño de 25 años tampoco hay grises, hay blancos y negros. Así que una vez que uno a los 25 años, como un niño que es, se pelea con un amigo, corto gancho, corto fierro y no te veo nunca más. Así que no, bien, bueno, poco ha cambiado, ha sido... No, debo, hablando en serio, no ha sido lo mismo. Creo que hubo como pequeñas peleas, ¿no? Tenemos que trazar una analogía con una pareja, hubo un abandono de hogar por un par de semanas, me fui a la casa de mamá y al tiempo volví, me llevé a los nenes, pero bueno, a las dos semanas ya estaba de vuelta. Hubo un par de esas cosas, ¿no? Diferencias, peleas, planteos, se habló, pero bueno, uno cuando quizás en un momento se colmó el vaso, tal vez seguramente yo fui muy responsable de eso. Y bueno, este amigo decidió cortar conmigo. Y al principio yo lo tomé mal, ¿no? Como, ¿qué le pasa a este? ¿Quién se cree que es? Es mejor que yo, que decide de un día para el otro no hablarme más. Lo tomé con cierta... Quizás no, él tampoco tuvo la mejor forma. Quizás por respeto a la amistad nos hubiéramos merecido una charla, sí. No hubo la intención de él de tener esa última charla. Yo por un momento lo busqué, tampoco insistí mucho. Soy bastante orgulloso, me conoces bien. Entonces tampoco insistí, pero bueno, el tiempo ya pasó, mucho tiempo de esta separación con este amigo. El tiempo me ha hecho ver las cosas de otra manera y la verdad que he sabido reconocer con el tiempo que a veces si uno tiene a alguien al lado que te hace mal, que no te completa, que te tira atrás, que no te sentís plenamente feliz con este amigo, tanto un amigo como una pareja, como lo que sea, si uno no se siente cómodo y siente que la persona que tiene al lado no termina de satisfacer, no está mal alejarse, en este caso de un amigo. Y si un amigo se te aleja porque no quiere saber más nada con vos, porque es entendible, hay que saber entenderlo, ¿no? Te puede dar bronca y decir, che, ¿qué le pasa a este flaco? Que ayer éramos amigos y hoy no me habla más. Pero bueno, con el tiempo creo que he comprendido que quizás fue lo mejor para él que dejemos de ser amigos. A mí me dolió en su momento, pero bueno, también he comprendido que también ha sido lo mejor para mí que nos dejemos de ver y bueno, busquemos el cariño de otros amigos y bueno, no ser tan quizás el error habrá sido ser tan dependientes, no estar tan cercanos, compartir tantas cosas en común. Pero bueno, hay que saber comprender cuando alguien deja de amarte, tanto una novia como en este caso un amigo. Y bueno, hablando de amores que hay que dejar ir, hablando de gente que uno quiso y que bueno, la vida nos ha llevado a una nueva instancia y la vida nos está diciendo, está bien, a esta persona la quisiste mucho, pero ha pasado mucha agua bajo el puente y quizás no está bueno que sigan estando juntos. Tengo ganas de escuchar un tema de una de mis bandas favoritas, que curiosamente me gusta más sus temas de su primera etapa, una etapa menos comercial, pero más artística a mi punto de vista. que se llama Queen, esta banda, una banda que en los 80 alcanzó muchos éxitos, muchos hits, pero que en los 70 supo hacer grandes discos con también éxitos, pero con temas no tan comerciales y de mayor elaboración artística, a mi humilde entender, ¿no? Y de Queen tengo ganas de escuchar un tema que se llama Sail Away Sweet Sister, que significa algo así como, ayúdame Federico, pero sail away es como navegar, alejarse. Navegar, alejarse. Sí. Alejarse, sí. Navegarse, perderse. Perderse, pero alejarse no corriendo o volando, en este caso navegando, sailing. Sail away, sweet sister. Que habla un poco de eso, ¿no? De alguien que a quien quisiste mucho y que tenés que dejarlo que se aleje, ¿no? Porque claro, pero que se vaya bien, que se aleje bien, que se aleje bien. Así como soplar, como una vela henchida por el viento, ¿no? Así. Exactamente. Despacio, pero y hay que ayudar a que esa vela se despliegue. Como dijiste vos ese verbo que me gustó. Se hinche, claro. Uno tiene que ayudar a que Isabela, que es ese amigo, que se hinche, y hay que ayudarlo a alejarse. Si ya uno no está listo, preparado para seguir estando junto, hay que dejar que hay que ayudar al amigo ese que se aleje. Es sano. Así que bueno, quiero escuchar este tema de Queen que habla de lo que he hablado humildemente con mis palabras rústicas, pero desde el espíritu romántico que me caracteriza. Quiero escuchar de Queen, Sail Away, Sweet Sister. Adelante, Don Julius. Hey little babe, you're changing. Babe, are you feeling sore? It ain't no use in pretending. You don't wanna play no more. It's plain that you ain't no baby. What would your mother say? Honest up like a lady. How come you behave this way? Sail away, sweet sister. Sail across the sea. Maybe you'll find somebody. Love you have to touch me. My heart is always with you, no matter what you do. Sail away, sweet sister. Always be in love with you. Bueno, acá pasó de Queen, Sail Away Sweet Sister, cantado por Brian May. No suele cantar mucho Brian May temas de Queen, pero los temas que canta Brian May me gustan bastante, por no decir que me gustan mucho. Me pone muy contento, no sé por qué, siempre que escucho, a ver, le comentamos a nuestra audiencia que cada uno recomienda o elige el tema con el que uno termina su exposición. Me pone contento poder compartir temas que para mí no son solo temas musicales, son temas que he escuchado, porque la mayoría de los temas que hemos presentado en este show son temas que he escuchado una y otra vez y que han marcado un momento de mi vida y que tengo la sensación de que por algo lo han hecho. Y bueno, me encanta poder rescatar estas gemas como este Sail Away Sweet Sister, que no es de los temas más conocidos de Queen, pero me gusta mucho. Bueno, es de los que más te han marcado. Es de los que más me han marcado, naipe marcado. Vamos a escuchar la próxima semana, que es un lindo tango. Bueno, Federico, es el final de este show. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, un show pocket para entendidos, la versión reducida, portable, para la gente que nos quiere escuchar a la pasada, mientras está comiendo un choripán, mientras se está tomando el bondi de vuelta a casa y tiene un bondi que tenga conexión wifi, ¿no? Si no hay otra forma de escucharlo, salvo que te lo bajes, ¿no? Porque la gente sabe que se escucha por internet show. Por ahora no estamos en el dial, pero bueno, algún día llegaremos alguna... ya vamos a llegar a la parte, ya hay ofertas, ya hay gente que está interesada. No digamos nada porque lo quemamos. Se pincha, sí. Se pincha. Así que bueno, esto ha sido una nueva emisión de Tres Mosquiteros, Dos Mosquiteros en realidad ahora, porque como ha contado Federico, Gonzalo Trama ya no será de la partida de este programa, ni hoy ni en las futuras emisiones. Ha dejado este show, lamentablemente, y bueno, estamos en la búsqueda de una nueva estrella tan brillante como Gonzalo. Y bueno, acérquense, mándenos demos, algún currículum, no el currículum básico, algo que nos sorprenda, ¿no? Una caja de bombones, y que dentro de esa caja de bombones hayan, no sé, cintas tipo las cintas de los cassettes, y un mensaje que diga: soy re loco y re especial y no te mando un currículum porque me parece una gilada de mode, por eso te mando esto. Igual yo voy a hacer una intervención y me parece que puede mandar los bombones con la cinta de cassette, pero que mande los bombones igual, porque no van a venir bien. No solo la cinta, si tenés muchas chances, si mandás bombones, acá la casilla de correo 2020, código postal 1558, Canadá, mandás ahí, no sé a quién le va a llegar, a mí no. Pero, o le mandale a Federico a usuario unos bombones, nos va a hacer felices, y quizás seas parte de esta hermosa familia radial que tenemos con Federico, donde él es la mamá y yo soy el papá. O al revés. O al revés, depende del día. Sí, somos curiosos, nos gusta cambiar a veces. Así, bueno, Fede, ¿cómo ha sido? Contanos, antes de despedirnos, contame un poquito de lo que hablaste en el día de hoy. Hoy hablamos un poquito, bueno, en el día de mi cumpleaños, por supuesto. Feliz cumpleaños. Gracias, querido, gracias. Gracias, don Julio, ahí me hace el... Bien, gracias. La mano. Sí, mientras se rasca la entrepierna, la verdad que no sé por qué, la verdad... No era necesario. Bueno, ¿viste? Lo estamos viendo. Sí, no le importa. Ya está de vuelta. Y sí, hay un punto que ya la gente no le importa nada. Don Julio, capaz de rascarse la entrepierna, de eructar delante de una dama, de poner los dientes dentro de un vaso de agua. No le importa nada, don Julio. Está bien que sea así. Y sí. No, hablamos un poquito del primer bloque del uso popular de los refranes, de su origen, de la, digamos, de las características del refrán, de esto de poder transmitirlas, de llevar a lo largo de los años a través de la oralidad, digamos, las diferentes tradiciones y dejarlas impresas para siempre, ¿no? Bien, eso fue lo que se habló. ¿Cómo sacaste la guitarra? ¿Se escuchan guitarra de fondo? Porque un manejo de la improvisación y del chamullo impresionante, ¿eh? Palabras superlativas. Sí, palabras a borbotones, una manantial de palabras que no decían nada, pero caían las palabras, nos inundaron el éter todas esas palabras. Bien, hablaste de refranes. Eso dije lo que me permito redondear, dijiste, hablaste de refranes. Y bueno, siendo un poco ¿de qué hablaste? Sí, siendo la tónica de Federico Gargiulo, bueno, de lo que hablé yo, hablo de mujeres, divorcios, el éter, la vida, el más allá, el yin y el yang. Pero bueno, hablé de amigos que se parecen más a novias y de el correspondiente divorcio entre estos amigos cuando, bueno, fracasa el matrimonio entre hombres no gays. Ese ha sido mi tema, mi querido Federico. Bueno, gracias por compartirlo. Me alegro mucho. Y bueno, esta ha sido la novena emisión de este programa de radio, que por ahora se llama 3M, 3 Mosquiteros, pero que bueno, seguramente deberá cambiar de algunas jornadas, porque ya no somos eso, somos dos para triunfar, dos en la lucha, somos dos mentes brillantes. Dos mentes que nos hemos fugado, una fuga de cerebros, quizás. Sí. Puede llegar a ser un nombre. Sí, puede llegar a ser un nombre. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Algo así como Batman y Robin, Stark y Hutch. O Antiojito y Antifaz, como en algún momento. Ese me parece que va bárbaro, ¿no? Ese va bárbaro, ¿eh? El tío Antifaz, Narigón, que lo puedo representar yo con gran habilidad. Y Antiojito, vos con esos culos de botella que te hacen tan sensual. Así que bueno, fue una alegría haber compartido el éter nuevamente con vos en el día de tu cumpleaños, de tu cumpleaños número 31. Parece mentira, así como si cuando tenías 9, hoy tenés 31. 22 años de amistad, no interrumpida porque hemos tenido nuestros divorcios también. Pero estamos pequeños, pero bueno, hemos luchado por este amor que nos tenemos. Si te tuviera acá, te comería la boca, gordito hermoso. Menos mal que no estoy cerca. Menos mal que no estás cerca, porque además tengo un aliento picante, ¿vale? Pero bueno, gracias querida audiencia por haber estado ahí una vez más. Y será hasta la semana que viene en este programa que nos gusta llamar Tres Mosquiteros por hoy, y que la semana que viene nos gustará llamar seguramente de otra manera. Un abrazo grande, amigos. Un abrazo, hasta la próxima.